escuchar un poco de buena música en la primera mañana de la radio. Vamos con una entrevista telefónica que tenemos con el jefe de gabinete de gobierno municipal, Héctor Vital. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, llegaron los nuevos patrulleros que trabajó en el proceso licitatorio el gobierno municipal. Sí, llegó una parte de ellos. Como vos recordarás, se licitaron 7 camionetas Ranger y 6 automóviles Voyage. Lo que hoy hemos recibido, que ya se terminó con el patentamiento por parte de la concesionaria Roas el día viernes, son las 7 camionetas Ranger, uh-huh. Así que en el transcurso de la mañana de hoy, seguramente con el intendente y con el jefe departamental, se hará una recorrida por la concesionaria. Hay que tener en cuenta que estas camionetas que pasan a formar parte de la propiedad del municipio y que fueron solventadas por fondos provinciales, se otorgan en comodato por el plazo de 5 años al Ministerio de Seguridad. Ajá. Es decir que ahora que ya tenemos toda la documentación de los vehículos, hay que acordar con el Ministerio un turno, deben ser enviadas a La Plata para que se le haga el blindaje de los parabrisas y también lo que es la parte de balizas, comunicaciones, uh-huh, y el ploteo con la identificación de cada uno de los móviles. Bien, a ver, son camionetas que forman parte de la propiedad del patrimonio municipal, pero pagadas por el gobierno de la provincia. Por el gobierno de la provincia, fue una gestión que hizo el intendente Severri ante el gobernador Scioli y el ministro Casal. Estos 13 vehículos, estamos hablando de una inversión casi de 1 millón de pesos, y es muy importante, digamos, para reforzar la flota que hoy tiene la ciudad y la zona rural y la zona serrana, que cuenta casi con 60 automotores. Es decir, que va a ser inédita, digamos, la cantidad de móviles que va a pasar a contar la jefatura distrital a partir de que estos móviles sean puestos en la calle, ¿no? ¿Y cuáles son los lugares que mayor refuerzo necesitan en materia de reposición de móviles, ¿no? Mirá, seguramente con las nuevas camionetas se van a tener que, si bien es una facultad de, obviamente, del jefe distrital y jefe departamental, pero lo que hemos venido conversando, hacer el reemplazo de algunas que están asignadas a la patrulla rural, que son las que tienen mayor kilometraje, ¿no? Uh-huh. Y recuperar estos vehículos de la patrulla rural para la zona urbana o serrana, que pueden ser igual aptos de acuerdo al estado en que están, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y luego los automóviles que van a ser destinados obviamente a la planta urbana. Las camionetas se plotean con el estándar de colores de la policía de la provincia. Sí, eso sí, absolutamente. A partir de que se firme el comodato, la responsabilidad sobre el uso de estos vehículos y el seguro sobre estos vehículos lo absorbe el ministerio. El municipio tiene el compromiso de lo que es combustible y mantenimiento. Bien, ahora, por 5 años y puede ser prorrogado por un plazo similar al vencimiento. ¿Cuál es la diferencia en que sean propiedad del municipio o que sean propiedad del ministerio? Y este es un sistema nuevo que determinó la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos pareció que es una experiencia que hasta el momento nos parece exitosa, porque permite descentralizar los fondos, que los municipios hagan la compra de los vehículos, hagan el proceso licitatorio, ha sido el plazo bastante rápido, y aparte se asegura el municipio que los vehículos queden en el distrito al ser propiedad del municipio, o sea, uh-huh, no pueden ser desplazados a otros lugares, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cosa que con el resto de la flota sí ocurre, a veces hay necesidades de otras departamentales, se hacen los cambios de los vehículos, algunos retornan, otros no. En este caso, al ser propiedad del municipio, otorgados en comodato, sí o sí deben permanecer en el partido de la barriga. Uh-huh, uh-huh. ¿Tienen mayores facultades, en este caso, al ser propiedad del municipio, los nuevos móviles, sobre el cuidado que debe tener el agente público de policía cuando los utiliza? Sí, absolutamente, porque en este caso el daño se le está produciendo a un automóvil que es del erario municipal, digamos, que está dentro del patrimonio municipal, y bueno, vamos a ser muy celosos obviamente en el cuidado de eso. Si bien lo somos también con el resto de la flota, pero bueno, en este caso, al ser propiedad del municipio, esperamos que al concluir el comodato o a los 10 años los vehículos puedan seguir siendo usados, ¿no? Uh-huh. Así que son cuántas camionetas y cuántos vehículos. Son 7 camionetas que ya están hoy listas, y estamos esperando la entrega de 6 vehículos automotores Voyage, que lo tienen que entregar la concesionaria Romera. Estamos a la espera de ello. ¿Qué marca es Voyage? El Voyage es Volkswagen. Ah, es Volkswagen. Que son vehículos de porte mediano. De porte mediano, exactamente. No los tengo en mente en este momento. Bueno, Héctor, muchas gracias. No, por favor, porque hasta luego. Héctor Vital es jefe de gabinete del gobierno municipal.